Amén. Hoy día meditaremos sobre esta hermosa virtud de San José, que es el consuelo de aquellos que están sufriendo, el consuelo de todos los desdichados. Y podemos escuchar estas palabras de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, que habla sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados, dice nuestro Señor. Esto es, los que padeciendo alguna tribulación la sufren con paciencia y en medio de las lágrimas confían en Dios, porque ellos serán consolados. Con la doble consolación de la esperanza, bálsamo de la tristeza presente y perspectiva de los goces eternos, dice el padre José Bober en su comentario al Evangelio de San Mateo. San José, padre nutricio del Hijo de Dios, intercede por todos aquellos que padecen alguna tribulación, por todos nosotros, para que podamos alcanzar de Dios ese consuelo, esa fortaleza en esos momentos de dificultad. Y quiero en esta ocasión compartir con ustedes el testimonio de la familia de una de nuestras hermanas que nos escribió hace muy poquito y quiso compartir con todos ustedes también por este medio. Dice así ella: en el año 2013 había terminado recientemente la universidad y comenzado a trabajar a tiempo completo. Siempre había soñado con casarme y tener hijos justo después de terminar la escuela, pero las relaciones no habían funcionado. Mis hermanas me recomendaron que realizara una novena a San José con la intención de encontrar un buen hombre que algún día sería mi esposo, continúa diciendo. Las tres, mis dos hermanas servidoras y yo, rezamos juntas la oración de los 30 días mientras peregrinábamos por la Jornada Mundial de la Juventud del 2013 en Brasil. Poco después de regresar de este viaje, conocí a Nick, que sería su futuro esposo. Nick y yo nos conocíamos desde hace unos años cuando trabajaba para mi padre como estudiante de secundaria. Luego nos volvimos a conectar cuando un amigo en común me invitó a la casa de Nick para un asado, como solemos decir. Algo fue diferente al conocerlo por segunda vez y pronto comenzamos a salir. Nick luego me propuso matrimonio en el año 2016 y el 21 de enero de 2017 nos casamos. Habíamos hablado de tener hijos y siempre supe que quería muchos, pero él siempre me dijo que empezáramos con uno primero. Un poco antes de nuestro primer aniversario de bodas, decidimos que queríamos comenzar a tener hijos y después de unos 6 meses, más o menos, finalmente obtuvimos nuestra primera prueba de embarazo positiva. En la primera cita de ultrasonido, el médico no pudo encontrar los latidos del corazón y supimos que nuestro bebé no había crecido más de su tamaño a las 6 semanas de gestación. Repetimos la ecografía una semana después y encontramos los mismos resultados, por lo que nos dijeron que perderíamos el bebé. Perdimos 2 bebés más después de eso. En poco más de un año y 3 pequeños que nunca pudimos conocer, comenzamos a perder la esperanza de tener un embarazo exitoso y una familia numerosa. A través de estos 3 embarazos perdidos, nuestra fe se puso a prueba, como nunca lo habíamos imaginado. Pero ambos encontramos consuelo y tranquilidad en la oración de los 30 días a San José, Oramos fervientemente por un bebé, ya sea por adopción o por embarazo natural. Y finalmente descubrimos que estaba embarazada nuevamente en el verano del 2019. Sin embargo, ese conocimiento nos trajo un poco de preocupación. Ambos nos apoyamos fuertemente en la intercesión de San José para que pueda ayudarnos sin importar lo que sucediera. Cuando fuimos a la cita con el médico, todo parecía estar bien, saludable, y supimos que la fecha de parto de nuestro bebé sería el 19 de marzo, que es el día de la solemnidad de San José. Ambos sabíamos que era una bendición debido a la compasión de San José, y ahora, 8 meses después, estamos esperando con impaciencia el momento en que podamos compartir nuestra esperanza y amor con nuestro bebé. Vamos a dar gracias entonces por esta gran bendición que esta familia ha recibido por intercesión de San José, y también encomendamos también a él todas aquellas familias que están sufriendo, que tienen distintas dificultades, y también para las mamás que están esperando tener un bebé, para que Dios las consuele y también para que les dé la fortaleza en sus almas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.